Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Desde que se tuvo conocimiento preciso de la esfericidad de la Tierra, existió preocupación en la elección de un meridiano terrestre para regular los valores horarios y referir las longitudes en la cartografía. En años remotos, Marino de Tiro y después Ptolomeo habían adoptado como meridiano de origen el que pasa por las Islas Afortunadas, actualmente Islas Canarias, consideradas entonces como una de las extremidades del mundo. Confirmando esta elección, en el siglo XVII, una junta de expertos de varias nacionalidades reunidos en la ciudad de París adoptó como meridiano universal de origen al que pasa por la Isla de Hierro, la más occidental de las Canarias. Este meridiano dista de París 20 grados 14 minutos y, para simplificar las cifras, se lo colocó a 20 grados al oeste de la ciudad Luz y de este modo se le quitó cualquier relación con país alguno. Así no habría impedimentos para su adopción. Era un meridiano neutral. Pero a pesar de esta propuesta, los países europeos siguieron con la costumbre de emplear como meridiano de origen al que pasa por su ciudad capital o por su observatorio astronómico de mayor importancia. Incluso había naciones que llegaron a emplear dos, como el caso de España, que para la cartografía usaba el meridiano de Madrid y para la navegación el que pasa por el observatorio de San Fernando. En aquellos años, de una incipiente telegrafía era difícil el transporte del tiempo, solo era posible a través de señales ópticas o cronómetros, por lo tanto eran usuales los relojes solares instalados en las ciudades y aldeas. Las primeras ideas para ordenar el confuso problema fueron presentadas por el geógrafo canadiense Sandford Fleming en 1878, verdadero iniciador del sistema de uso horario y propiciador en la elección del meridiano de Greenwich como primer meridiano o meridiano de origen, tanto para las longitudes cartográficas como horarias. Esta semana, estimados amigos, nos dedicamos a contarles la historia del tiempo y su transmisión a través de emisoras de radio. Soy Daniel Camporini y ustedes están escuchando Historias de Radio. Correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los congresos geodésicos internacionales lograron poner orden y progresivamente las naciones europeas fueron adoptando como meridiano de origen al que pasa por el observatorio cercano a Londres. Complementariamente se adoptó el sistema de usos horarios, el cual es simple y conocido. Solo recordemos que consiste en dividir a la Tierra en 24 usos esféricos que distan 15 grados unos de otros, lo que equivale a una hora de tiempo, siendo el eje o meridiano cero el que pasa por el observatorio de Greenwich. Hacia el este la hora estará adelantada y hacia el oeste atrasada con respecto a este meridiano cero. Se afirma que fue en 1904 que la primera emisora en emitir una señal horaria fue una estación naval estadounidense que recibió la señal desde el observatorio naval localizado en la ciudad de Washington, emisora esta que sería la base de la WWB y sus otras emisoras hermanas en Estados Unidos y Hawái que se dedican a brindar la hora exacta y otros tipos de servicios científicos. At the tone, 23 hours, 29 minutes, Coordinated Universal Time. National Bureau of Standards, WWVH, Kekaha, Hawaii. This station broadcasts on the internationally allocated standard carrier frequencies of 2.5, 5, 10, and 15 megahertz. Providing time of day, standard time interval, and other related information. Inquiries regarding these transmissions may be directed to the National Bureau of Standards, Time and Frequency Services Section, Boulder, Colorado, 80302. Aloha. Para el inicio del siglo XX, las señales horarias comenzaron a distribuirse, especialmente a través de las líneas telegráficas y radiotelegráficas. Sus usuarios eran diversos: el ferrocarril, los militares, el comercio, buques en navegación y muchos más que pronto se mostraron interesados en la nueva tecnología. También para 1904, emisoras en Suiza y Francia realizaron pruebas y alguna patente para un sistema de transmisión horaria fue presentada ante la Oficina de Patentes de Suiza en 1906, cuyo escritorio era atendido por un joven llamado Albert Einstein. En 1907, la emisora canadiense BCS de Halifax comenzó sus transmisiones con la señal enviada por el Observatorio de St. John's, en Terranova. La más conocida de aquellas primeras emisoras horarias fue sin duda la FL en París, que era operada por la Oficina Francesa de Medidas, que lanzó sus señales desde la cima de la Torre Eiffel, uno de los monumentos más famosos del mundo. Esta emisora inició sus transmisiones el 23 de mayo de 1910 y transmitía en los 150 kilociclos de la onda larga con una potencia de 40 kilovatios. Su señal, proveniente del Observatorio de París, se emitía dos veces al día y cubría todo el Océano Atlántico, llegando a ser escuchada en los Estados Unidos y Canadá. Et voici maintenant l'heure exacte qui vous est donnée par l'horloge parlante de Paris. Au quatrième top, il sera exactement 10h17. L'heure légale française est en avance, vous le savez, d'une heure sur l'heure GMT. Para 1913 ya poseía un esquema regular de transmisiones, pero la frecuencia, horarios y formatos eran cambiados repetidamente. Pero de todos modos, los franceses se la ingeniaron para mantener el servicio durante la Primera Guerra y hasta llegar a 1920. En la actualidad, la Torre Eiffel sigue siendo empleada como mástil para la televisión francesa. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en 1914, todos los países europeos ya habían adoptado este sistema de medición, que en 1983 dejó de identificarse con el Observatorio de Greenwich al ser cerrado y pasó a conocerse como Hora Universal Coordinada, o su sigla en idioma inglés, UTC. Electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A través de la historia, la humanidad ha necesitado medir el tiempo. Así lo hicieron los sumerios, babilonios, egipcios, aztecas y mayas con sus primitivos relojes de sol, que eran del tamaño de un obelisco o portátiles, como se ha sabido que poseían los egipcios. Pero como todos lo sabemos, el tiempo ha transcurrido. Y en la actualidad la ciencia y la tecnología han puesto a nuestro alcance una medición del tiempo casi perfecta. En la actualidad es muy sencillo poder informarse sobre la hora exacta. Todas las naciones poseen instituciones dedicadas a emitir este tipo de servicios a sus comunidades, estaciones que los diexistas englobamos dentro de la categoría de estaciones de señales horarias. VNG is an Australian standard frequency and time signal service. This is a temporary broadcast from VNG, Landilo, New South Wales, Australia, transmitting on 5 megahertz. And it's only 1 hour, 30 minutes, 4 minutes. La escucha de las estaciones de señales horarias de frecuencia patrón es un aspecto interesante de la actividad diexista. Para muchos es un hecho desconocido que estos servicios se encuentran en funcionamiento desde los tempranos días de la radio. Hacia los años 20, desde la cima de la Torre Eiffel de París, fue instalado un transmisor que ofrecía este servicio, y la Armada de los Estados Unidos, que actualmente todavía opera tales estaciones en Guam, Hawái, así como en el continente norteamericano, también transmiten señales horarias destinadas principalmente al ajuste del equipo de navegación de que están dotados los buques y aeronaves. Muchas emisoras alrededor del mundo transmiten todavía señales horarias para la misma finalidad en las bandas costeras. Otras emisoras ofrecen sus servicios para numerosas ramas de la ciencia, tales como sismología, meteorología, astronomía, geodesia, etc. Entre las emisoras se realiza un esfuerzo constante para coordinar su tiempo internacionalmente, de modo que en el futuro puedan todas mantener y suministrar una norma horaria mundial sin la más ligera diferencia. IBS, segnali di tempo e frequenza campione dall'Istituto Elettrotecnico Nazionale Torino. IBS. Signor e fréquence talent de l'Institut Électrotechnique National Turin Italie. IBS. Standard frequency and time signals from the National Electrotechnical Institute Turin Italy. Un margen de frecuencias importante para la investigación científica es la banda de muy bajas frecuencias, que se extiende de 10 a 150 kilociclos. El uso intensivo de esta banda presenta varias ventajas evidentes sobre el espectro de la radio de alta frecuencia. La banda de VLF garantiza una recepción continua y fiable a través de muy grandes distancias durante todo el año, lo cual es un imperativo para la estabilidad y muy alta precisión, en tanto que las bandas de alta frecuencia son afectadas todo el tiempo por varios fenómenos de propagación. Desdichadamente, muy pocos diexistas tienen dicha banda en sus receptores. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A quienes les gustaría intentar sintonizar estas interesantes estaciones, deben probar las frecuencias patrón en el margen HF, que a saber son 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 kilociclos. Como la mayoría de las estaciones que funcionan en estos canales utilizan control atómico de frecuencia, no podía desear usted un medio mejor para comprobar la calibración de su receptor. Se utilizan normas de haz de cesio, en tanto que tan solo algunas estaciones utilizan norma controlada por célula de gas de rubidio, que parece ser la última palabra en patrones de frecuencia de alta precisión. 7:59. Faltan 30 segundos. La señal indicará las 8:00. Algunas de estas emisoras pueden ser identificadas fácilmente, puesto que emplean anuncios verbales para sus propias comprobaciones horarias, en ocasiones combinadas con señales en código Morse. Entre estas se encuentran la BSF de Taiwán, la emisora italiana IBF, la JJI de Japón, la LOL de Argentina, la IBTO de Caracas, la BPM de China, la estadounidense WWB y la hawaiana WWBH, ambas operadas por la Oficina Nacional de Normas de los Estados Unidos. Se sabe que este instituto tiene los servicios más avanzados y probablemente también la precisión más alta. At the tone, 16:34, Coordinated Universal Time. El tiempo dado por las estaciones americanas WWB, WWBB y WWBH es en UTC cada 5 minutos verbalmente. Los músicos pueden incluso sintonizar sus instrumentos a las notas emitidas y también las transmisiones proporcionan información exacta y valiosa sobre la propagación. Hace ya algunos años, estas emisoras editaban excelentes reportes sobre las condiciones de propagación en su zona de influencia, muy valiosa para los diexistas, los que unidos ofrecían un panorama internacional de propagación de las ondas de radio. At the tone, 23 hours, 29 minutes, Coordinated Universal Time. National Bureau of Standards, WWVH, Kekaha, Hawaii. This station broadcasts on the internationally allocated standard carrier frequencies of 2.5, 5, 10, and 15 megahertz, providing time of day, standard time interval, and other related information. Inquiries regarding these transmissions may be directed to the National Bureau of Standards, Time and Frequency Services Section, Boulder, Colorado, 80302. Aloha. Varias estaciones funcionan en las bandas asignadas para aquellas que operan en circuitos fijos. Y como principio puede intentar usted anotar la única de esta categoría que emplea anuncio verbal, que es la CHU del Dominion Observatory en Canadá. Queda cada minuto una verificación horaria en inglés y francés. Todas las estaciones tienen impulsos en segundos, que son cierto número de ciclos de 200 Hz, y los nuevos minutos pueden ser indicados por el acortamiento o prolongación del impulso. La emisora venezolana IBTO es la única que alguna vez empleó una frecuencia en una banda de radiodifusión. Hace ya algunos años emitía su señal horaria en los 6.100 kilociclos, en la banda de los 49 metros, y en la actualidad opera en la frecuencia patrón de 5.000 kilociclos. Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela. Observatorio Naval Cajigal, Caracas, Venezuela. Al oír el tono serán las 23 horas, 43 minutos, 0 segundos. La mayoría de las estaciones apreciarán sus cartas, pero se debe dedicar especial atención al informe de recepción, ya que por lo general lo recibe personal técnico. Por consiguiente, incluye el mayor número posible de detalles acerca de su recepción, el modo en que son marcados los nuevos minutos, si se usan impulsos modulados o sin modular, la formulación exacta de los anuncios, etc. También deberá conocer el hecho de que un informe acerca de una sola recepción es de poco o ningún interés para la emisora. Mejor es hacer un informe comparativo que abarque un periodo más largo y dentro de sus posibilidades envíe una grabación de la señal escuchada. Hora oficial del Estado ecuatoriano, emitida por el Instituto Oceanográfico de la Armada para el territorio continental del país. Al oír el tono serán las 11 horas. Un minuto. 0 segundos. Hora oficial del Estado ecuatoriano, emitida por el Instituto Oceanográfico de la Armada para el territorio continental del país. Al oír el tono serán las 11 horas. Un minuto. 10 segundos. Hora oficial del Estado ecuatoriano, emitida por el Instituto Oceanográfico de la Armada